nada más difícil que grabar arriba de una montaña rusa. Esto es una nueva edición de Papa Pleto en Radio Valentín Letelier con Rocío Venegas y Luis Soto en la producción. Javier Moraga, bájeme. Buenas noches, queridos auditores. Antes que todo, queríamos contarles con Lee que estamos en periodo de prueba acá en la radio. Nuevamente. Nos quieren echar. Nosotros queremos seguir aquí. Nos gusta venir. Y Ronald nos impuso una condición. Tienen que ver por lo menos 100 auditores online para que nosotros podamos seguir. Así que desde hoy día nosotros los invitamos a que escuchen la radio vía online. Y si conocen gente, que también le digan que escuche este maravilloso programa para que no nos echen, por favor. Estamos en capilla, nos quieren echar, estamos muy tristes por eso. Así que les traemos un invitado de lujo, ha vuelto a nuestro panelista estable. El panelista más estable que ha existido en este programa, Luchito. La estrella. De las tablas. No tenía aplausos como Javier, como para poner aplausos antes. Aplausos, aplausos quiere. Aplausos quiere. Ella, pues la panelista estable. Hola, ¿cómo están? Para los que no escuchan muy seguido este programa, o los que empezaron a escucharlo hace 2 meses, o los que llegaron a este lugar de así de casualidad, tendrán que saber que Lucho nos viene a grabar hace como 2 meses y medio. Así que llegó una semana y se volvió a desaparecer. Sí, vino una semana y se volvió a desaparecer. Lucho, igual te queremos, así que te tenemos de invitado. Sí, lo sé. Bueno, Lucho, ¿qué nos vienes a contar hoy día? Cuéntanos. Hoy les vengo a contar que me volví al camino del Señor. ¿En serio? Sí, ahora soy Strike Man. Soy un hombre heterosexual. Tengo a mi Slenderman. Señora. Sí, tengo a mi señora que está aquí al lado mío, que no la es travesti. ¿La señora invisible muda? Sí, no es travesti. No es barba lo que tiene, solamente que tiene la piel manchada. Ok. Hola, soy la esposa del Lucho. Pero eso, hola, Lucho. Sigo el camino del Señor, los invito a todos a venir al Colegio Espeiro. Aleluya, hermano, espero que me acompañen con el Señor en la alegría de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ya te pusiste fome para... Oye. No es tu lugar de... Llegó el invitado real. Pero antes vamos a escuchar esta nueva sección. ¿Qué se llama? Mundo Enfermo y Triste. Tananan. Hoy verá en Mundo Enfermo y Triste gente como usted. Avanzada Nacional llama a apoyar a pinochetista contra grupos de derechos humanos. Durante la tarde de este lunes, varios penquistas recibieron de parte de militantes y simpatizantes de la Avanzada Nacional varios panfletos y volantes en los que realizan duras críticas al presidente Piñera y piden apoyo a sus representantes en las elecciones. Según informó un usuario de BioBio Chile, quien solicitó que su identidad quedara en reserva, en los ejemplares repartidos en el centro de Concepción, critican fuertemente a quienes se manifiestan y llaman al presidente como traidor, con la leyenda "Votar Piñera fue demoler Chile", además de criticar a activistas por los derechos humanos. Por otro lado, se aseguran que llevarán a un representante a las próximas elecciones presidenciales y llaman a apoyarlo a unirse en esta iniciativa de formación de partido. Votar Piñera fue demoler Chile. Chileno, ya basta. Derechos humanos hoy, derechos humanos. Funan y golpean al débil pinochetista, sea hombre, mujer, anciano, niño. Derechos humanos, te aterran, torturan e insultan al anciano y noble militar en la calle por pensar diferente. derechos humanos. Patean sin compasión en el suelo a mujeres y carabineros humillados con apoyo del gobierno piñerista. Derechos humanos roban, destruyen, queman autos, saquean negocios con impunidad del piñerismo. Derechos humanos se querían con apoyo del piñerismo DC en contra de todo lo que se enfrente. Derechos humanos llaman por medios del Estado y su vocero a barbavaros a funar con palos, fierros, piedras a pinochetistas ancianos con impunidad ante el Poder Judicial. Derechos humanos atacan, sitian con el uso de la fuerza terrorista a carabineros, los que garantizan la seguridad del país y su futuro. Únete a la avanzada nacional, nosotros no lo traicionamos. Cara de Pinochet con cara de abuelito tierno. Firma por Chile, si eres mayor de 18 años y esperaste el cambio con Piñera, olvídalo, él no cumplió. Acuedo Higgins, número 820, Notaría Miranda. Firma por Avanzada Nacional, nosotros no lo traicionamos. Y dan la dirección para funarlo. Sí. Segunda historia hoy en Mundo Enfermo y Triste. Esto es de Los Angeles Times. Los Angeles Times. ¿Lo vas a leer en inglés, Lee? Yeah. Oh, yeah. Hay que traducirlo mientras Lilo. Ya, yo hago la traducción para los sordos mudos. Pero Lee, sí. ¿Por qué esto no está listo? ¿Qué hablamos recién con Ronald? Ah, algo salió mal. Bueno, si el Mesías descendiera del Monte de los Olivos, como lo dijo la Biblia, dos de los más grandes canales de televisión cristiana están bien posicionados para cubrirlo en vivo gracias a las recientes adquisiciones de estudios cercanos a Jerusalén en una montaña mirando la vieja ciudad. El canal de televisión con sede en Texas ahora tiene una cámara de 24 horas vía webcam desde su terraza mirando hacia el Monte de los Olivos. Sí, así que si se viene el fin del mundo, usted podrá verlo en vivo por Daystar Television Network. Así que Daystar. Sí. Daystar. Hoy se puede ver online. La estrella del día. Sí. Así la estrella del día. Así que si usted no tiene nada que hacer y quiere fijarse, puede esperar el fin del mundo a que bajen el señor. Ven, o sea, el señor a él, pecador, ven a él. Y esto fue un gozo en mundo el alma grande, enfermo y triste. Hoy verá en mundo enfermo y triste gente como usted. Miau. Miau. Miau. El gato Panchito anda a comer tu comida. Este no es el programa que te toca hablar. ¡Miau! Bueno, esa es otra de las sorpresas que les vamos a tener. Una sección con el gato Panchito. Así que, por eso, apóyennos a llegar a los 100 radioescuchas por vía online. Sí, televidente. Bueno, y ahora tenemos a nuestro querido invitado. Lo prometimos, le dijimos que volvería, que se reivindicaría y que tendría el micrófono para él solo. Muchas gracias. Carlos Casuelli, también conocido y apareció en la papeleta como Rodrigo Ignacio Oteiza Aravena, más conocido el bueno de Casuelli, me dicen por allá. El bueno de Casuelli. Oye, sí, po. Candidato a concejal por Valparaíso. Exactamente, por el Partido Igualdad, lista A. Oye, pero Lee, me gustaría que antes de conversar de esa cosa, habláramos de la bandera, por loco. Sí, porque ese era el tema pendiente. La bandera es lo que nos convoca. Por supuesto. No, vamos a hacer proselitismo, ¿viste? Que sagrada universidad, ¿no es cierto? No, sí, lo que nos convoca es la bandera. Nosotros prometimos que cuando la bandera volviera, tú ibas a volver a contarnos cómo volvió la bandera. Oye, pero es una historia tan maravillosa. Cuéntanos, por favor, cuéntanos. Pero en verdad, yo siento que es una historia, pero ya digna de ser escrita dentro de, por lo menos dedicarle unas 30 páginas dentro de un capítulo de un libro, ¿eh? Por lo bajo. No, bueno, la bandera llegó el día martes 25, directamente desde Colombia. Imagínate que dentro de todas las personas, esto es como especie de politiquillo, así como de las federaciones que nos estaban ayudando, ¿cachai? Así, estoy hablando de los locos de allá, digamos, en Colombia. Y que nos querían ayudar con toda la cuestión. ¿Los del MANE? Bueno, lamentablemente los del MANE, po, que no hicieron nada, po, es decir, tenían la bandera tirada, o parece que la colgaron de alguna parte, me dijeron que habían sacado fotos, que tenían la foto, la bandera, no sé dónde, y los tipos ni siquiera fueron capaces de etiquetar a la ruta de Cazueli o Cazueli. En fin, estoy enojado todavía con ellos. El tema es el siguiente, más allá del proceso que están haciendo y el hermoso cabildo que hicieron en cabildo patriótico que hicieron en Cartagena el 25 de julio. Lo que pasa es que, bueno, al final, ¿cachai la cuestión cómo fue, Boban? Mi amigo que se fue de vacaciones a Colombia, pasó 2 días a Bogotá. Y yo ya prácticamente así, bueno, no sé qué hacer, junté la plata, tengo la plata, por favor, tráete la bandera, te lo suplico, por favor. Y el tipo así, pero me lo calcé. Y le hicieron una... El tipo llegó a la Universidad de Bogotá a pedir la bandera y dijeron, no, está en otra parte, tuve que cruzar todo Bogotá para llegar a otra parte, no, está en otra parte. No. Y al final agarró la bandera, bueno, imagínate, con 600 metros cuadrados, mal enrollada, etcétera, y la metió dentro de la maleta, se fue de vacaciones y de vuelta se la trajo. ¿Y cuánto le cobraron de sobrepeso? Mira, lo que pasa es que hubo dos cobros. Primero, tú cachai que para viajar de un lado para otro tuvo que pedirle a su amigo de Colombia que estaba allá que le prestara el auto. Entonces el primero le pagó la benzina del auto. Segundo, lo invitó a comer por la paleteada. Obvio. Tercero, la sobrecarga de la cuestión. En total salió todo como alrededor. Si yo le pasé en realidad la plata y le dije, puta, esto es lo que tenemos, son 120 lucas que nos hicimos en la cuestión. Si te falta un poco más, yo te paso más plata. Y el loco nos dijo, no, con eso ya estamos bien, porque el sobrecarga salió como cerca de 80 y tantos mil pesos. Más la otra cuestión, pues si el tipo iba de vacaciones, pues bueno. Entonces, al final me tomé esa libertad, no sé, ¿está mal, Lee? No. ¿Está bien? Yo encuentro que está bien. ¿Tú la otra vez me decías que me comieron completo? Sí, por lo menos. Ya, bueno, ellos se comieron una cena allá en Colombia y celebraron y mandaron fotos y todo el cuento. Está muy, muy, muy bonito. ¿Dónde están las fotos para poder verlas? Esas fotos las tengo en mi celular, te las voy a mandar para que tú exclusivamente las subas a tu programa. Ah, tremendo. Oye, maravilloso. Oye, pero el tema... Exclusivas aquí en Papapleto. Por eso escuche. El tema es el siguiente. Bueno, llegó la bandera y la sacamos a marchar al tiro el jueves. Usted la vio por las calles, ¿no es cierto? Sí, de hecho marchó ahí al lado. Estuve ondeándola por el extremo de la Punta Blanca y por eso nunca salí en las fotos, pero yo estaba ahí... Sí, yo tengo ahí fotos en Facebook del día con cara de sí, niño en del niño con el dulce, con juguete nuevo, así. Pero imagínate que salió la bandera, bueno, salió en el Mercurio y todo el cuento. Obvio que nadie mencionó al bueno de Cazueli, obvio que nadie mencionó la pega del atraído, pero lo importante es que la bandera llegó, hicimos una entrega, un acto en Pedro Mon ahí con Francia, en el Parque Italia. Y despidiéndonos un poco también del proceso de Cazueli, porque ya ahora como yo tomo otra responsabilidad que nos corresponde tomarnos la municipalidad, entonces al fin y al cabo le entregué la bandera a los estudiantes movilizados de la quinta región para que ellos hicieran y dispusieran de ella. Bueno, nosotros acá como programa te traemos de invitado para que cuentes tu experiencia. Bueno, ¿una experiencia de qué tipo? Emocional. Emocional, con la bandera, no, todo. Mira, lo que pasa es que fue un proceso muy largo y los tipos de Colombia se portaron muy, muy mal. ¿Sí? No, sí, yo entiendo que ellos tienen proceso interno, etcétera, pero no les costaba nada, pues, bueno, decir, mira, compadre, bueno, ¿sabéis qué? Con la federación vamos a ir a dejarte la bandera, bueno, al lugar de envío, te la vamos a mandar y tú nos transferís la plata o nos depositas la plata y... qué sé yo, pero ni siquiera esa disposición tuvieron, te fijas, entonces los tipos en realidad no estaban ni ahí. La querían para ellos y pintarla por y supuesto, repintarla. Por supuesto, entonces al final... Mira, para comprar la tele. Pero ¿sabes que mi amigo dijo que cuando él fue a buscarla al último lugar, la bandera estaba colgada y la habían descolgado recién? Estaba colgada un edificio. Sí, la cuestión fue que los tipos no quisieron hacer ningún vínculo con nosotros, bueno. Yo pienso que ahí algún pelotudo de los dirigentes en Santiago les tiene que haber dicho alguna huevada, pues pienso yo, mi sospecha política, digamos. Porque ¿cómo te explicas tú que yo, mira, ellos saben que soy el huevón que armó la cuestión, tienen mi página Ruta Cazueli, tienen el cuento que ando buscándola, y cómo los tipos no van a... Puta, bueno, es súper papa en Facebook etiquetar a cualquier pelota, pues bueno, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo no son capaces de etiquetar? Te fijáis, una foto, oye, Cazueli, aquí están las fotos, chao. Aquí está la bandera. Exactamente, entonces al final, mira, Yo muy decepcionado de los tipos con respecto al asunto, y de otra es que yo tengo mi sospecha con respecto a algunos seres humanos despreciables, digamos, que quieren hacer la política sin los revolucionarios, quieren hacer la revolución sin los revolucionarios, típicos dirigentillos que quieren llegar a no sé dónde. En fin, ese es el tema, pues. Entonces, dentro de todo, igual fue bastante emotivo haberla visto, haberme subido al camión, haberme despedido de ella, que la gente nos aplaudiera, ¿cachai? Que nos entregara el apoyo también, sobre todo con la cuestión que vamos a emprender ahora, que yo considero que es sumamente importante, que en otra instancia podemos hablarlo si ustedes lo consideran. Bueno, hermano, alcanzaste a despedirte, porque como a los 3 minutos después de eso... yo lo único que recuerdo fue haber visto como un monstruo gigante que tiraba agua de un pituto. 2.0. Un monstruo gigante 2.0. Un monstruo gigante 2.0. No, fue horrible, weón. Oye, pero se pasaron los tipos, ¿ah? Imagínate que el año pasado ni siquiera con puta el triple, 4 veces más de gente en condiciones más, no se habían metido entre medio de la masa con el guanaco. Nunca habían hecho eso. No, pues. Y en Pedro Montt, pues, entonces, no, yo creo que los pacos están, pero... ¿Sabéis lo que nosotros deberíamos promover en este programa, compadre? Inmediatamente. Que se le hiciera un doping, weón, a todos los pacos, weón. Cagan todos. Oye, sí, vamos doping, a hacer weón. La campaña, no, pero... No, hay que exigirle. Sigan escuchando. En Santiago andaba en paco uniformado, había guanaco, incluso se metieron entre medio de la marcha gay. Era como todos los colores y los pacos verdes entre medio. Eran súper simpáticos. No, sí, y aparte... Están metiendo en todos lados. Pero yo pienso en el estricto rigor que los tipos están enajenados, weón. Es decir, yo pienso que hay que hacerle una investigación a estos tipos. No, yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que los locos al final están desquiciados. O sea, sí, ya no ni siquiera tienen conciencia de ninguna clase, weón. Porque es que tienen que estar... Orden, yo creo que... Es que una cosa son las órdenes y otra cosa es cómo las ejecutas. Lo que pasa es que cuando las órdenes, como el reflejo condicionado que se explica, que nos explican siempre en el colegio, la campanita y todo Pavlov, eso. Pavlov, son el fiel reflejo de Pavlov. Ahí están los perritos. Vos, siempre les pegan hasta que ellos se vuelven agresivos. Pues como tú, un perro, cuando le pegas tanto, se vuelve agresivo. Oye, pero ¿sabes qué? Yo tengo la siguiente impresionada. Ha llegado por ahí esos comentarios de que a estos tipos mira, lo que pasa es que yo tengo un gran amigo mío que el tipo era paco. Ya. Y el tipo se tuvo una crisis, un problema con su hijo, se le murió, qué sé yo, y él dejó de trabajar como paco y se dedicó a trabajar en otra cosa. Y el tipo contaba que cuando los locos salían a las marchas decían: ya, tómate esta que es una vitamina, tómate esta pastilla que es para la lacrimógena, ¿te fijas? ¿Cachai? Entonces tómate esto para tal cuestión. Pero a los tipos le dicen que son cuestiones como para reforzar, como generar inmunología. Inmunología. Inmunidad. Inmunidad. Tiene que ver con cosas médicas. Como pero no hay eso, nada. Pero no creo, hay ninguna pastillita que haga pero eso. Yo creo que igual yo creo que igual en esa pasada te dirá y tu anfeta. ¿Ah? Por último le dirá y un chapulín. ¿Ah? De pasada su chapulín por ahí, sí, pues igual sí, digo, no es lógico. Por supuesto. Pero sí, bueno, en fin, yo tengo esa reflexión y muy agradecido a los estudiantes. Bueno, ahora estuve con Sebastián Farfán, con el Pablo Chamorro, con gente de las distintas federaciones. Y le entregamos. Papá Pleto. Le entregamos la bandera gigante y está a disposición básicamente de las federaciones que quieran hacer uso de ella. Cuando quieran, yo estoy en este momento en una bodega, por suerte, donde puedo guardarla, porque le dije a los chiquillos dónde la guardaba y los chiquillos dijeron: no tenemos dónde meter esa mansa cuestión. Así que todavía soy el administrador del tema, pero quiero que sepan que yo lo que... ¿Por qué hago entrega la bandera? Porque como estoy en un proceso de campaña, no me gustaría que se entendiera. Por supuesto, hay que respetarlo. Es súper responsable la decisión. Y aparte que hay que respetarlo, así como no lo respetaron, por ejemplo, los tipos como el Boric, que se le ocurrió la magnífica idea de imitar una bandera, ¿no? en vez de respetar un proceso que está detrás de ella, ¿te fijas? Es decir, el signo siempre se acompaña de vida, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, no respetar el signo, no respetar la Oye, vida. Oye, hablando de banderas, lienzos y cuestiones... Espera un poco, Chivo. Quiero que veamos ahora al tiro... Un tema a propósito de esto que se llama Fuerza Especial y es de bien. Los Haces Falsos. Ya.

Bueno, luego de ese gran tema... Gran tema. Exactamente. Vamos a empezar con... con una nueva sección que esperamos les agrade. Contingente. Sí. Nace con el tema de la elección. Sí, ahora vamos a empezar a hablar de las elecciones y queremos que escuchen atentamente la cortina introductoria de. Una nueva invitada. No. Una nueva integrante. Sí. Una nueva invitada al programa. Que vamos a confrontar acá. Ok. Aprovechando la presencia de Rodrigo Teiza. Ah, todavía tengo que hablar. Sí. No, de aquí no te libras. Por supuesto, muy bien. Vamos. Si tú votas por mí, te voy a coimear. Te compraré un plasma ahí, sí, en un mall frente al mar. Si quieres ascensor, espera que la cinta la termine de cortar. Y a tus carros, chicos, quiero manosear, porque soy yo la guatona Pupi. Hola, soy la guatona Pupi. Todos tienen que votar por mí. O si no, sufrirán las consecuencias. No. Pero bueno. Y es de voz, no es necesario que mano se jala, tío. Tío del bus. No. Tío del bus, soy el tío del bus. Pero yo soy muy adorable. Soy la guatona Pupi. Bueno, luego de esa extraña visita y de la extraña introducción, vamos al tema que nos convoca: las elecciones. Las elecciones. Primero las erecciones. No. Por favor. ¿Alguien dijo erecciones? ¿Alguien dijo erecciones? ¡Ay, qué feo! Yo soy la guatona Pupi, me encantan las erecciones. Al invitado le gustaría mucho, guatona Pupi, hablar acerca de votar o no votar, de las campañas. Sí, yo quiero hablar de las elecciones. Erecciones. Y luego hablar de otros también temas que son bastante contingentes acá dentro de la ciudad del Paraíso, que le interesa mucho a la gente y que debería escucharlo para llegar a los 100 auditores. Tenemos que llegar a los 100 auditores personas. Muy bien. Acuérdense. Espectacular. Así vamos. Que tienes que hacer desde ya una campaña publicidad para que escuchen engañosa este programa. A través de la ruta Casual vamos a hacer una publicidad para papeleto, el mejor programa de la Universidad del Paraíso, lejos. Por supuesto. De la Federación de Estudiantes. Hay que ponerle ahí que tenemos que llegar, si superamos los 100 y nos mantenemos desde aquí a diciembre... El próximo año seguimos. Sí, es verdad, es cierto. Muy bien. Con la ayuda del Señor todo se puede, hermano. Solo si ganamos la Federación de Nuevo. ¿Volvamos a nuestro tema? ¿Volvamos al tema? Hablando de elecciones. Pre-campaña, Lee. Ya, Vamos a ¿votar o no votar? Yo creo que aquí el debate tiene que abrirse y qué bueno que ustedes vayan a llamar a ese debate porque en verdad hay que hacerlo. ¿Votar o no votar? ¿Tiene sentido no votar? ¿Tiene sentido votar? Esa es la pregunta de fondo. A ver, ustedes saben, yo voy de candidato a concejal por el Partido Igualdad, lista A. Nosotros nos interesa, primero que nada, que se entienda que el voto es voluntario y la inscripción es automática. Mentira, yo sé quién va a votar y quién no. Así que señora, si quiere seguir viviendo, la guatona Pupi les dice, voten por mí. Que yo soy muy tierna. Bueno, el tema es el siguiente. Yo creo que está bueno porque aquí en esta mesa se confluyen dos posiciones. Una, imagínate, la posición que tienes tú. Sí. ¿Cuál es tu nombre, buen amigo? Luis. ¿Viste, Luis? Lucho, ni el invitado sabe cómo te llamas. Está bien. Tenés que venir más seguido. Tenemos que aprender nuestros nombres. Pero si él se supone que es conductor del programa también. También. Pero si la otra no estaba. ¡Oh! Le pido al señor Javier que por favor eso se puede editar. Menos mal que esto no es en vivo. Lo podemos editar. Está editable, perfecto. Bueno, oye, pero ¿sabes qué? Bueno. Volviendo al tema. Sí. El tema de votar, no votar. No votar, sí. Por ejemplo, no sé si quieres tú partir contando cuál es tu posición, por qué no votar, y si quieres o parto yo contando por qué quiero votar, digamos. No, es que, mira, más que llamado, mi opción y por lo menos lo que yo creo es más correspondiente a mi visión de ver las cosas es no votar. Porque, a ver, mira, yo creo que lo que está mal en Chile y en la mayoría de los lugares donde tenemos estos problemas sociales, yo creo que en el mundo hay muchas cosas malas. Partiendo desde la política, hablando principalmente en Chile, la política partidista está ya muy, es como que tú te comías el repollo, lo vomitás y te lo volvías a comer, entonces ya está vinagre. Entonces, pero así comen las vacas. También, por eso. ¿Estás diciendo que la gente del Congreso es vaca? Yo también te digo lo mismo. A mí me encanta comerme mi vómito. ¡Ah, asco! La botona pupi está tocándonos a todos. Entonces, yo no quiero validar el sistema que me está haciendo, que obligó a la gente a votar durante tantos años. Que si tú tenías que inscribir, estaba obligado a votar. No quiero validar el sistema que no me da becas, que me tiene endeudado por 11 millones de pesos en 3 años de estudio. No quiero votar por el sistema que en mi comuna, Cartagena, sigue validando los mismos ladrones de siempre y los sigue aceptando. No quiero votar por ese sistema. Entonces yo creo que si yo voto, voy a validarlo. Uh-huh. Por lo menos eso es lo que yo creo. Uh-huh. Entiendo cuál es el proceso de igualdad. Porque conozco la historia, cómo nace, de dónde nace, la relación que tiene con ANDA. Con MPL. Comprendo por qué se hace partido, como una necesidad de empoderarse de los espacios. Pero yo por lo menos a mí no me satisface ahora, en este momento, no me satisface ningún político, ningún candidato. Y ni este sistema que no me ayuda y no me ha ayudado en nada. Ni tampoco ayuda a la comunidad de las personas que me rodean. Que más que nada las tiene sufriendo porque según el gobierno ahora la gente vive mejor. Claro, vive mejor, tiene plasma, tiene casas más grandes, tiene acceso a más cosas, a más tecnología. ¿Pero a través de qué? De que gana ¿cuánto? 193, que es el sueldo mínimo. Y está endeudado por 260 mil pesos mensualmente. Porque ¿tiene casa más grande? ¿Vive mejor? No. Ya. Yeah. Yeah, sí, bueno. Es que eso es lo que dice. Entonces yo por lo menos no voy a validar eso. Uh-huh. Yo pienso que, mira, yo creo que esa posición es una posición que tiene un lado súper lúcido, que es el lado de no respaldar, ¿no es cierto?, un proceso que sostenidamente ha quedado en evidencia que es, le carga la mata solamente a un sector, que es justamente el sector opresor, digamos. Y que de alguna manera es el zorro disfrazado de oveja, ¿no es cierto?, que va a solicitarle a las ovejas que voten por él para después comérsela de la manera más lenta posible y tenerla ahí, reproducirlas para su goce. Encuentro eso por un lado súper lúcido y de hecho es de sentido común. Pero por otra parte, ¿no es cierto?, está el perfil de qué sucede cuando nosotros tomamos la alternativa de no votar. ¿Sostendremos una lucha constante, sistemática, para levantar un modelo paralelo que nos permita generar, por ejemplo, un modelo de administración comunal, un modelo de administración local, o nos permita socializarnos, generar una comunidad paralela? ¿Te fijas? ¿Por qué lo digo así? Porque a mí me parece que una de las cuestiones más peligrosas que puede suceder es que, si bien se valida un modelo, que no se vaya a decir que ese modelo, ¿no es cierto?, ya no nos interesa. Es decir, que no se genere un gesto evidente en el modelo actual donde diga, este modelo yo lo rechazo. Por ejemplo, con el voto nulo. ¿Te fijas? Por ejemplo, con la abstención, pero en la papeleta, o haciéndole un pico, bueno, a la cuestión, ¿te fijas? Yo había pensado dibujarle un pelo. Me parece interesante, ¿cachai? Es decir, eso me parece una acción más cierta que no ir a votar por no votar nomás, por no querer validar. Porque de alguna u otra manera, por ejemplo, si sale la gorda Bubi, ponte tú, ¿cachai? Es heavy, pues. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Cachai? Es heavy porque tú, nosotros, las personas que somos, no sé, pues los privilegiados, ¿cachai? Los que estudiamos en la universidad, si bien están endeudados, todo el asunto, todo lo que tú queráis, quienes tienen la conciencia y la capacidad, y hoy por hoy son la mayoría, ¿te fijas? Porque en la ciudad de Valparaíso son 128.000 nuevos votantes, ¿no es cierto? Entre los cuales, es decir, de los cuales están entre los 18 años y los 35 años. ¿Te fijas? Y que poseen un grueso de capacidad crítica y son las personas que en rigor estuvieron haciendo la crítica el año pasado, que no se manifiesten y que no generen una posición y no se tomen un espacio de poder legítimo, que es la administración del poder local, que va desde, por ejemplo, una hueá súper simple como la posibilidad de abrir el espacio público para las manifestaciones, para el uso de, no sé, para actividades culturales, hasta, por ejemplo, leyes con respecto a, no sé si tú sabes que están enterados que ahora van a socavar la Plaza Victoria, sí, y van a, para hacer estacionamientos subterráneos, y se van a echar árboles milenarios. Es decir, esa cuestión, desde ese gesto que tú decís, puta, ya, está bien, yo no voto, porque este modelo no me representa y por ende yo no voy a validar un modelo que no me representa. Pero por otra parte, si se presenta una alternativa que está diciendo, la primera cosa que está diciendo, tomémonos la municipalidad. Es decir, no se está diciendo ni siquiera, mira, vota por mí porque vaya a ser feliz. Se está diciendo, tomémonos la municipalidad, como cuando uno se toma un colegio o cuando uno se toma la universidad. El 28 vayamos a votar si queremos tomarnos la municipalidad. Tomarnos la municipalidad. Sí, yo pienso. Y tomarse la municipalidad, disculpa, tomarse la municipalidad es una hueá súper simple. Entrar a la universidad es lo primero. ¿Quién se robó los 33 mil millones de pesos o a dónde están los 33 mil millones de pesos de deuda? ¿Dónde están los 16 mil millones de pesos que tiene la deuda de la corporación municipal? El borde costero y todas las decisiones del plan regulador, bueno, todas esas cuestiones se plebiscitan. Esa cuestión es una ganada, po, y generáis, en último término, generáis discusión y generáis activación social. Y no pasa como lo que pasó, y que yo cuando fui a la Junta de Vecinos a solicitar el espacio para hacer el lanzamiento de nuestra campaña con el Tuve y con otros artistas más en un cerro, en el Cerro Santo Domingo, que toda la gente está enojada con el servicio, con las cuestiones, porque llegó un arquitecto de Santiago y hizo un plan de mejoramiento urbano dentro del cerro y el tipo no tenía idea, pues, chantó calles peatonales donde existía, donde hay estacionamientos, por ejemplo, ¿te fijáis? Entonces generó todo un conflicto entre la comunidad, no sé, ponte tú, chantó pura escalera, bueno, en lugares donde la mayoría de las personas que viven tienen entre 75 y 80 años, po, ¿te fijáis? Es decir, la gente que tiene artrosis, po, qué sé yo, ¿te fijáis? Entonces, ¿qué sucede? Que en último término tú podís tomarte un poder que es súper concreto y específico, que es la comuna, lo local, y que tiene injerencia directamente con la comunidad. Por eso yo también algo distingo con las presidenciales o con los diputados y los senadores, porque esos tienen un modelo mucho más rígido, ¿te fijáis? ¿Cachai? Yo pienso que deberían votarse, por ejemplo, los intendentes, los core, los consejeros regionales, la municipalidad se vota, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese es el gobierno en estricto rigor que potencia la región, güey. Bueno. ¿Te fijáis? Los diputados y los senadores pueden generar leyes que pueden ser muy importantes, pero están metidos en una masa, ¿te fijáis? Que es tan voluble, y los tipos, me decían, están tan acomodados. Estamos hablando de tipos que ganan 6 millones de pesos, 7, 8 millones de pesos. 9, 18. ¿Cachai? Entonces los tipos están en una condicionante que al final los supera y los tipos terminan acomodándose. Yo pienso que el poder local, a diferencia de eso, te permite, primero, generar una red de trabajo y de activación social que es fundamental en Valparaíso. ¿Cachai? Si en Valparaíso, por ejemplo, recibe alrededor APP de 1.200 millones de pesos de la UNESCO por el tema, por el concepto del Parque Interamericano de Desarrollo, por concepto de Patrimonio de la Humanidad. ¿Dónde están esos 1.200 millones? ¿En qué se ve reflejado? Por ejemplo, todos los festivales de Valparaíso que existen, Invasión Callejera, Teatro Porteño Independiente, el Festival Container. Teatro Container, etc. Todos esos festivales, Danza al Borde, etcétera, todos los festivales tienen que salir a buscar recursos y verse en condiciones, ¿no es cierto?, donde tienen que hacer gestiones que superan su condición de artista, su condición de gestores, que es lo llamado el lobby, weón. ¿Te fijas? Es decir, si tú cacháis que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional decide el intendente y los consejeros regionales, y los consejeros regionales y el intendente son puestos por dedocracia, ¿a quién le van a entregar? A los tipos, ¿no es cierto?, que son de su lado. Entonces los tipos, que un gestor cultural hoy por hoy, tiene que dedicarse a ser un lobista, a ser amigo del bueno y del malo, ¿te fijas? Con Dios y con el diablo. Entonces, imagínate que puesto en un contexto local, como la municipalidad, patrimonio de la humanidad de Valparaíso, recibe APP de 1.200 millones de pesos al año, no pone el 10% de ese recurso para financiar todos los festivales en una plataforma base de gestión. ¿Cachai? ¿Tú cachai con cuánto se hace Invasión Callejera, por ejemplo? Invasión Callejera, weón, se hace con 1 o 2 millones de pesos. Lo demás, pura voluntad. ¿Me fijé? ¿Cachai? Invasión Callejera que moviliza, weón, alrededor de 30.000 personas viendo en espacios públicos gratuitamente a la gorra, weón. ¿Te fijáis? Y los artistas vienen de todas partes del mundo, ¿te fijáis? Y se instalan en el lugar. Entonces, ¿cómo vamos? La capital cultural de Chile, weón. Patrimonio de la Humanidad no es capaz de generar una plataforma de financiamiento a los festivales que están subsidiando al Estado, weón. Ese ejemplo, por ejemplo, es súper puntual. Es súper puntual, porque yo al fin y al cabo, weón, ya está bien. Es mucho más largo pavimentar, es mucho más largo generar un trabajo territorial político con las personas, es mucho más largo. Pero yo la felicidad y el goce no puedo privilegiarlo, weón. ¿Te fijas? No puedo decirle, tú gozáis, tú sabís de arte y cultura y tú no sabís. Porque tú podís pagar y yo no podís pagar. Yo, el weón que me está subsidiando esas actividades, tengo que generar las condiciones para que lo haga, pues, weón. Porque si no, Valparaíso, weón, termina siendo canalla con sus propios artistas, pues, weón. O ¿qué lo es? Aquí, tú cachai que la precarización del artista, pues, weón, es terrible. Es decir, piensa tú, el Parque Cultural de Valparaíso costó 7.800 millones de pesos. Tiene 0 pesos en este momento para funcionar. Quien era el encargado de la administración le llegó una pega para ser asesor del intendente, el weón salió volando. Le ofrecieron un billetito más largo y salió volando. Está la cagada administrativa. Y sin embargo, el director ejecutivo, Justo Pastor Mellado, el tipo recibe 2.5 millones de pesos líquidos mensuales. En la ciudad más pobre de Chile. No teniendo ni un peso para funcionar en el nivel de financiamiento de los artistas. Cobrándole incluso a los artistas fuera de cualquier protocolo por el uso de la sala. Es decir, estamos hablando de esa lucha. Ahora, esa lucha, ¿podís tomarte el Parque Cultural de Valparaíso o generar condiciones institucionales? ¿Te fijas? Tomarte la municipalidad y decir, no, vos, compadre, esta weá no es así. Aquí no llega cualquier weón y se gana 2.5 millones de pesos y la gente al lado está cagada de hambre. Está hablando de la ciudad más pobre de Chile, esa weá no es un dato freak, digamos. Es cierto. Capital cultural. Entonces, hoy por hoy, están todas las condiciones para generar una lucha interesante, pues, bueno, interesante. Entonces, el llamado que hago yo, el llamado que hacemos las personas que vamos y nos pusimos, piensa tú que Casoli se tiró a esta cuestión por una simple razón, bueno, porque se vio la posibilidad y está la ventana efectivamente de que nosotros demos la sorpresa. Y mi llamado no es, voten por mí, sí, llevo cultura, no. Tomémonos la municipalidad, tomémosla en todo el sentido. Chico. Hablamos, la fiscalizamos y la entregamos a la comunidad y la ponemos a disposición de la lucha. Ese es el rollo. Bien. Encuentro que el debate está súper bueno, pero... Vuelve a mi monólogo. El monólogo de... En alguna parte que no te corten. Pero ya, bueno, dando mi opinión, yo estoy de acuerdo con Rodrigo. Porque creo que sí, las luchas se tienen que dar desde todos los frentes y el frente institucional también es un frente que hay que tomar. Hay que recuperarlo. Sí. Está usurpado. Sí. Bueno, nos vamos a una canción. Lee, dilo tú porque yo creo que me voy a equivocar. Caminant par la hierba. Oye, ¿sigo yo también después aquí o me voy? Dígame usted. Sigue. Seguimos aquí. Cerramos todos juntos como hermanos. Ya, yo bueno, ahora de la iglesia. Caminant par la hierba. Desprodosa tembra, tot caminant per l'herba. On em van sorprendre les fades per primera vegada. On olives, arbres i abelles volaven a cau d'orella i l'herba, jugant entre els meus dits. Em despullava l'ànima a petons, m'estronca les ferides i em va escombrar la por. Creu-me, creu-me que mai hi hagué més llum a les fosques del meu vell trencaclosques. Creu-me que res no em guixa tantes esquerdes com caminar per l'herba. Per això torno sovint al paratge on es fa dolç l'oratge, per sentir a Venus a la vora on la vida s'odora, on la pell s'amalaira i jugo a la xerranca amb set núvols i pels amics. I per les oranetes que han fugit mentre em fa pessigolles entre el cor i els dits. Creu-me, creu-me que mai hi hagué més llum fosques del meu vell trencaclosques. Creu-me que res no em guixa tantes esquerdes com caminar per l'herba. Del meu vell trencaclosques. Creu-me que res no em guixa tantes esquerdes com caminar per l'herba. Volvemos entonces después de este de estos monólogos interesantes acerca de la política. Vamos, bueno, antes de eso, estábamos hablando ahora con el señor Casuelli de que, claro, pues todas las posturas son totalmente respetables y hay muchas opciones dentro de lo que son las elecciones de este año. Y la, ojalá que la próxima también sea, haya muchas opciones. No votar, votar nulo, dibujar un pene en su voto, hacer lo que quiera en el voto, escribir su nombre, votar por su abuelita, por quien quiera, o votar por la gente que va a trabajar y que tiene las ganas y que quiere apoyar a las personas de la comunidad y la ciudadanía. Esas son las opciones que tenemos, pues esperemos que no sigan votando por la misma gente que nos va a seguir robando. Así que los invitamos acá a ver las opciones. Ahora, Látigos y cueros en el primer Látigo Fest de Valpo. Un desfile de moda sexy fetichista con látex y cueros. Baile del caño dentro de una jaula y suspensiones. Stands de tatuaje y sex shop. Uy, me encanta. Junto con concursos y sorteos de lo que ofrece el Látigo Fest. Una fiesta organizada por un sitio amigo con quienes compartimos muchas perversiones de esta calaña. ¡Cochino! Ay, déjame. El evento es este viernes 5 de octubre. Está mal. 5 de octubre a las 22:30 ¡Vamos, horas. ¡Vamos, Cotubre! El viernes 5 de octubre a las 22:30 horas en el mítico Bar La Secta, que reabrió sus puertas en una nueva ubicación. Esta vez en Calle Blanco, 540, paso de la Plaza Sotomayor. Está cerca de Pagano. Luego de los shows, el ambiente ganante se encenderá aún más con música bizarra. Valor de entrada preventa, 1000 pesos en Bar Stone. Y el día del evento, 1500 en Bar La Secta. Ya, cochino. Estamos casi terminando el programa. Rodrigo, palabras finales. Palabras finales, yo voy a decir un poema. Recítanos un poema, por favor. Voy a decir un Don poema. Don Chile, tengo un el poema. Cielo cayó una rosa y el viento no, desapó. Voy a cada pétala decía, mamita, te quiero yo. Oh. Ah. Voy a decir un poema a las elecciones municipales, ¿ah? No, en realidad, una oda. Si bien todas las opciones son válidas, yo creo que entre tu caché tengo una infinidad de amigos que están llamando a no votar. Yo pienso personalmente que es una opción peligrosa pensando en el escenario que toda la derecha, por ejemplo, está cuadradita yendo a votar, ¿no es cierto? Calladita, ordenadita, ¿no es cierto? Para ganarse la municipalidad de nuevo, para ganarse los espacios de poder, y la izquierda sigue en estos tránsitos entre si va o no va, si que sí, que no. Mi llamado es a votar. Ahora tenemos una opción. Está la opción de tomarse la municipalidad, que es la opción de en la cual voy yo. Partido Igualdad, Igualdad para Chile, lista A, con Francisco Manín, que es alcalde, A1, y yo que soy candidato a concejal, A7. Pero en realidad yo comparto también con lo que dice aquí nuestro amigo que dice no a votar, conductor también de este programa, que de nuevo se me olvidó el nombre, Sebastián, ¿no? Felipe. Luis Soto. Luis, estuve cerca. Que todo esto se llama igual que un candidato a concejal. Sí, sí. No digas nada porque vi el cartel el otro día. El otro día llevé la micro y vi el cartel y dije, Luis Soto, yo conozco a alguien que se llama Luis Soto. Oye, dejadme terminar. Entonces, yo también comparto que por último, si ustedes quieren no votar, si ustedes no quieren, igual vaya y hagan un pico, como le dicen pene, ¿no es cierto? Pero haga un pico, no sé, tiene una frase, casual y valisca yampa, bueno, no sé, pongan la cuestión que quieran. Pero vaya, chúpalo casueli, también es una opción, pero haga lo que le parezca, manifiéstese, porque de alguna u otra forma, si queremos transformar las cosas, las transformamos en las calles y también recuperando lo que nos corresponde, que es el poder local. Eso. Muy bien. Ya nos vamos. Oye, ¿han cachado que en Quilpué los candidatos de la derecha, uno se llama Dimitri y uno piensa que va a volver la KDP y uno dice, oh, por fin van a volver las casas de la KDP, van a durar mucho? Y hay otra candidata que se llama Úrsula Mir, pueblo con ciencia fusil, Úrsula Mir. Entonces uno piensa que votando por la derecha va a volver la ultraizquierda. Es una locura. Bueno, chao. Y todo eso es mentira. Adiós. Bueno, fue adiós. Un agrado. Recuerde que la próxima semana necesitamos llegar a los 100 auditores. Pueblo con ciencia fusil, Úrsula Mir. Oye, www.rdl.cl. Pero si ya lo están escuchando. Ah, pues. Verdad. Con Dimitri va a volver. La KDP. Para la gente que lo está escuchando por la radio. Pues. KDP. Que si conoces gente, bueno. Sí, pues sí. Hay gente que lo escucha por la radio. Entonces, rdl.cl. Escuche. El miércoles a las 9 de la noche. Por aquí. 97.3. Adiós. Adiós, adiós. El hashtag Papapleto. La Secretaría de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, en conjunto con Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso, presentaron un programa producido por estudiantes de la Universidad de Valparaíso. Se trata de Papapleto, un programa con estudiantes de la Universidad de Valparaíso y también un egresado de la Universidad de Chile que está de candidato, con Luis Soto y Rocío Venegas en los controles, producción, dirección y maquillaje, Javier Moraga. Y será hasta la próxima semana, si es que la diarrea no se los llevó al más allá.